olvidaste del olor de mi piel, de los besos de las noches de placer. Te olvidaste de lo lindo de tocarme, de lo bien que te sentaba a ti amarme. Te olvidaste de lo que era la pasión, de la historia que escribimos los dos. No supiste entender mis decisiones. No se puede amar solo ilusiones. Qué agonía este querer, qué oscuridad en este amanecer. Hoy la lluvia a mí me está mojando, el cielo está arriba quebrando. No supiste entender esta lección y mis besos ahora te piden perdón. Por creer que había luz en estas manos, por saber antes de ti que se ha acabado. Tengo fe en el comienzo, pero te falta tiempo. En mi cocina yo guiso lento.